hablar, ni mentir, ni llorar. ¿No ves que ya lo hemos perdido todo? Me pides una oportunidad, no sé qué quieres alargar, y yo a tu lado me siento tan solo. Yo no puedo esperar ni un solo minuto más para intentar empezar de cero. Nadie te conoce como yo, te deseo lo mejor. Sabes cómo te quise y cómo te quiero. Estoy harto de gritos, no quiero seguir. Necesito vivir, vete de mí. Vete de mí. Yo ya no puedo aguantar más. Vete. Entre la lluvia, el odio y el silencio. Y si te digo la verdad, quiero que se acabe de una vez. Tiene que haber algo mejor que esto. Tú crees que te necesito y no es así. Necesito vivir, vete de mí. Vete de mí. Yo ya no puedo aguantar más. Vete de mí. Yo no lo puedo soportar. Vete de mí. Porque existe una vida aparte de ti. Déjame. Ya no hables más, vete de mí. Yeah.